En la pequeña columna que tenemos, nosotros tratamos siempre recalcarlo de esto de tratar de llevar por este medio de comunicación tan popular y tan prestigioso en la zona, de tratar de llevarle a la gente el conocimiento de lo que algunos gurús del derecho lo quieren hacer como el conocimiento de algunos expertos. Y en realidad nosotros tratamos de decirle a la gente lo que la Constitución y las leyes lisa y llanamente le otorgan como derechos. Hemos venido trabajando fuertemente en todo lo que hace a los derechos de los trabajadores. Pero hoy vamos a abrir el análisis de la contracara de la moneda, digamos. O sea, todo lo que hacemos para defender los derechos de los trabajadores se trata de mejorar las condiciones de trabajo y mejorar de conseguir mejores condiciones salariales. Pero después de eso, los trabajadores se ven compelidos a gastar el dinero en forma inquisitiva e impuesta, necesariamente por la organización de esta sociedad en la que vivimos, que necesariamente es una sociedad capitalista, ante determinados monopolios que todos los días nos cercenan derechos de una u otra manera. Esos monopolios o oligopolios son la luz, el gas, las empresas de luz, de gas, de agua, los supermercados, las empresas de transporte, las empresas de telefonía móvil, telefonía fija, las empresas que proveen internet, los bancos con las tarjetas de crédito, las tarjetas de débitos. Es una relación donde yo calculo que en realidad el endeudamiento de los hogares es dos por uno hoy por hoy. Cada trabajador tiene un endeudamiento de 2 meses con un banco determinado. O sea, el 90% de la disposición salarial de un trabajador se va en gasto a esas empresas que yo acabo de mencionar. Y esto se organizó así desde los 90. O sea, en los 90 había una organización previa que era una organización estatal. Pero después de los 90, no solo que el trabajador se ve obligado a gastar su dinero en ese tipo de servicios, gran parte de su dinero, sino que además ahora pertenece a empresas privadas. Desde los 90 para acá se privatizaron todos los servicios públicos y la relación entre un trabajador o un ciudadano común y corriente, incluso de personas no trabajadoras, como pueden ser adolescentes o niños, incluso que pueden celebrar contratos, quedan en una situación de absoluta desigualdad con los grandes monopolios nacionales y mundiales de estos servicios que yo acabo de mencionar: luz, gas, agua, transporte, lugares de provisión de bienes esenciales, como son los supermercados. Sin ir más lejos, Walmart, por ejemplo, que es uno de los proveedores de estos servicios, es la primera empresa mundial en ventas, digamos. O sea, y el tamaño de esos gigantes no se condice para nada con un simple consumidor. Entonces, lo que nosotros queremos llevarle a la gente común y corriente es decirle: mire, ustedes en estas relaciones tienen derechos que están protegidos, que están legislados y que hay herramientas para hacerlos valer. Que no Pero solamente es el gran empresario que tiene los derechos, sino que la gente común de a pie también tiene derecho a que hacerlo valer. Discúlpame que te interrumpí, te escucho. bueno, sí, lo que te iba a decir es un recuerdo que yo tengo cuando yo era chico, que hace muchos años. El tema es que antes había control de precio popular. O sea, la gente podía controlar los precios que vendían. Y a partir de esa experiencia es que yo me pregunto, ¿por qué hoy cualquiera pone el precio que se le da la gana? Vas hoy a comprar al supermercado, por más buen o gran nombre que tenga, y hoy el paquete de galletas, por decir un ejemplo, vale 40 pesos y mañana va y vale 80. ¿Y quién dijo que sí? ¿El gobierno dijo que sí? Bueno, entonces está mal el gobierno. Pero de todas maneras, el tema es que la gente pueda acceder al control de precios, hacer realmente una supervisión de los precios en los distintos supermercados. ¿Qué pasa con eso? La ley de góndolas, digo, leyes que teóricamente existen, pero en la práctica brillan por su ausencia. El tema de la inflación o del aumento de los precios es un tema político, básicamente, no es un tema económico. Es un tema de quién se lleva el excedente que produce una sociedad en un momento determinado. Y necesariamente el control tiene que venir desde una decisión política. Y tal vez uno de los grandes errores que le ha marcado la gente a este gobierno nacional y popular, por llamarlo de alguna manera, ha sido específicamente el tema de que se invirtió una cantidad enorme de dinero que salió de las arcas del Estado, en las IFE, en las asignaciones por hijo, en el pago de los salarios de los trabajadores que estaban en cuarentena, etcétera, etcétera. Y ese dinero no fue de ninguna manera controlado como los formadores de precio captaban ese excedente que salía del Estado directamente. Con lo cual la inflación demolió todo el dinero que el Estado aportó a la economía y no hubo absolutamente ningún control de precios. Sin control estatal de precios no puede haber control popular. Usted hace referencia seguramente a las viejas instituciones de antes de los años 90 que estaban articuladas desde el Estado, de los distintos ministerios, en donde la gente podía hacer las denuncias respectivas y por supuesto que el comerciante que abusaba de su posición dominante para imponer los precios iba a ser sancionado. Pero de los 90 para acá, excepto en un periodo de segundo mandato de Cristina Fernández, donde sí hubo controles de precio, no hay controles de precio legales, digamos, que la ley establezca un determinado nivel de control de precio. Y se ha permitido la libre formación de precios, que en realidad no es libre porque los formadores de precios son grandes oligopolios o monopolios que manejan los productos esenciales. Ni siquiera el Estado ha implementado políticas secundarias de limitación de precios, como puede haber sido el tema del cupo de la exportación de carne, que surgió como un manotazo de ahogado ahora hace último tiempo atrás, pero no como una política de Estado tendiente a eso. Asimismo, como hay cupo de la exportación de carne, debería haber la cupo de la exportación de maíz, de trigo, de sorgo y demás, que son lo que permiten alimentar las carnes que comemos todos los argentinos y que permiten también limitar los costos de las personas que lo producen y los precios que llegan al final. Pero este tema de precio es un tema más de todos los tantos que hay en tema de defensa del consumidor. Yo por ahí no me quisiera limitar al tema exclusivamente de precio, porque hoy por hoy es una situación a la que el consumidor diario no tiene muchas herramientas porque no hay una política de Estado de control de precios. Entonces, queremos establecer algunos parámetros más jurídicos con respecto a cuáles son los derechos. La reforma constitucional del año 94 fue un acuerdo político, todos recordarán el Pacto Olivos, donde Menem, para ser reelegido, se le pidió algunas concesiones al respecto y en un ámbito de privatización de todos los servicios públicos con los que se relaciona el trabajador día a día, se impuso solamente una cláusula constitucional, la 42, del artículo 42 de la Constitución, que establece los derechos de los consumidores y usuarios. Nosotros queremos entrar hoy día en un marco genérico para después indagar sobre las preguntas que pueden hacer las personas que nos escuchan. O en temas concretos. Pero en esta prestación de servicios, bueno, antes de entrar a esto, más o menos tu pregunta quedó un poquito contestada o estamos más o menos Sí, dentro de lo que vos decías. claro, lo que ocurre es que me parece que la mala educación que tenemos, valga la expresión, radica en que ¿quién tiene el poder? Porque en la democracia, teóricamente, debería ser democrático, valga la expresión, el uso del poder. Y no lo usa el pueblo, la gente. No usa el poder ni remotamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra, dijera mi abuelo, porque en realidad la gente no fija ningún precio de nada, ni siquiera de los propios salarios. Claro, ahí sería otra cosa de charlar sobre el tema de qué pasa con los sindicatos, qué pasa. En una época, en la década del 70, hablábamos de la burocracia sindical. La burocracia sindical son los tipos que se hacen cargo de los sindicatos independientemente de lo que digan los trabajadores, sus socios. Pero bueno, esas son las cosas, desgraciadamente, que están así. Mi respuesta a tu pregunta es, y bueno, así son las cosas, habrá que ver cómo se le llega al compañero, para decirlo así, trabajador, para que saque los ojos y los oídos de tipos como Milei, que lo he estado escuchando y es una barbaridad. Pero lógicamente cada uno piensa como puede o como le dejan pensar, diría yo. De todas maneras, me parece que hace mucha falta que el ciudadano común, que el vecino de la esquina pueda tener, aunque sea una opinión respecto de cuánto tiene que pagar el kilo de pan y también una opinión de qué pasa con su salario, con su hora de trabajo, por qué vale tan poco. Este sería el tema, ¿no? Desde mi punto de vista. Perdón por la intromisión en tu temática, porque vos sos el que habla de derechos. Sí, lo que pasa es que concretamente no es la temática específicamente que nosotros queremos llegar en esta columna de 15 minutos que tenemos, digamos, sino que más bien queremos dar herramienta específica, que es una de las formas de manifestarse que vos mencionás, de la gente, de empoderar a la gente a través de algunas herramientas que no son ni revolucionarias ni mucho menos, son herramientas, digamos, de todos los días que la persona tiene que saber que puede contar con ellas y que puede concretamente hacer valer su derecho ante estos gigantes con los que se relaciona día a día. Porque bueno, el derecho de defensa del consumidor está arreglado desde la Constitución Nacional. Por lo tanto, es un derecho prioritario y que está por encima de muchos otros derechos. Entonces, el consumidor tiene derecho a, en su relación de consumo, a una protección de la salud. O sea, los bienes que se le entregan tienen y los servicios que se le prestan, indudablemente tienen que tener como prioridad absoluta la salud de los consumidores, la salud y la seguridad y los intereses económicos de los consumidores. Y acá en los intereses económicos, por ahí estaría también el tema de los precios, digamos, el tema de esto que vos mencionás con tanta preocupación y una preocupación real y totalmente fidedigna de los precios. Pero bueno, como decía, el tema de los precios yo creo que escapa, que puede participar, por supuesto, la gente indudablemente, que puede dar su opinión y que puede hacer denuncia y que puede controlar, pero si no hay una política de Estado que tienda a establecer cuáles son los precios máximos que se pueden vender las cosas según un análisis de costo y demás, indudablemente que la persona desde la calle no se ve más que compelido a comprar los bienes, porque hay bienes incluso que ni siquiera pueden ser dejar de ser comprados, como son los alimentos, digamos, la salud, lo que se gasta en salud, los medicamentos para el jubilado, algo más injusto que pueda haber con jubilaciones de pobreza, que aumenten los medicamentos como si nada. Bueno, ahí tenemos el ejemplo, el extremo de la injusticia es el manejo de los medicamentos, el precio de los medicamentos para los jubilados. Claro, sobre porque más allá que el PAMI llega a gran parte de la ciudadanía, no llega a todos, digamos. Por un lado, y por otro lado, los servicios sí que presta el PAMI dejan mucho que desear. Digo, no solamente por conocimiento real, sino por usuario. El tema es que no es posible que el PAMI se pueda acceder a los turnos del PAMI a través del servicio online. ¿Por qué? Y porque una persona de 70, 80 años, 90 años, no digo todos, algunos, los que más lo necesitan seguramente, no pueden ir a usar el servicio online. Entonces, simplemente con el llamado telefónico era más posible que la gente pudiera acceder a sus turnos. En este momento, los PAMI, por lo menos lo que yo conozco, están cerrados. Te atienden por la ventana, con turno. O sea, es muy claro. Y por otro lado, una cosa que voy a desmentir también es que no existe el 100% de los servicios del PAMI en cuanto a los remedios gratis. No existe. Tenés que pagar en la farmacia un 70, un 80, o un 60, un 50, un 30%, pero no son gratis. Los servicios de salud referidos a los remedios en el PAMI se pagan, o sea, en la farmacia se pagan, no es gratis. Esa es una cosa que además me duele porque yo conozco gente grande, gente muy mayor, que no tiene posibilidades de manejar una computadora, que tiene que andar pidiendo prestado o pagando, porque aparece en lo vivo de la película, como siempre, el kiosquito que te busca los turnos. Pero el kiosquito que te busca los turnos para un banco, para el PAMI, para, qué sé yo, la Bueno, los distintos medios que hay, los distintos lugares, tenés que pagar el servicio de que te consigan el turno. Esto es la realidad. Entonces que no me vengan con cuentos chinos, justamente ayer veía la película esa en la televisión, por eso me acordé, los cuentos chinos de que el servicio del PAMI es gratis y que los viejos no tienen ningún problema, piden turno y van. No, no piden turno y van porque por online es muy difícil que una persona de 70, 80, 90 años pueda conseguir rápidamente ingresar a ese servicio. Digo, perdón, pero esto es lo que yo veo. Está bien, me parece bien. Bueno, dime. Tenemos todavía unos minutos. Sí, yo lo que quería tratar de transmitir un par de conceptos, de ideas que la gente pueda tomar, sabiendo que tiene una innumerable cantidad de derechos contra estos gigantes con los que se relaciona día a día, y con los cuales puede pedir información, puede hacer valer sus derechos, hay una justicia específica de defensa del consumidor, la justicia de defensa del consumidor es gratuita cuando hay relación de consumo, y puede hacer valer las condiciones que con las que contrató cada uno de sus servicios. En la relación con las obras sociales, claramente, no es lo que diga el PAMI. Hay una regulación específica de las leyes de obras sociales, que es la ley 23.660 y la 61, a la que el PAMI se ve sujeto. Y las personas, más allá de que por ahí se le impongan hechos concretos, perfectamente pueden hacer valer su derecho. Hay asociaciones de jubilados que se dedican a proteger este tipo de derechos, pero también puede recurrir a un abogado de parte, especialista en seguridad social, que lo puede asesorar y llevar adelante. Todo lo que vos decís de los medicamentos es cierto, es así, así funciona lo hecho, pero en el caso de una, en algunos casos específicos, el afiliado puede hacer valer la entrega del medicamento al 100% gratuitamente. Pero para eso tiene que accionar, tiene que buscar asesoramiento y tiene que hacer valer estos derechos.